Ya estamos listos y dispuestos para comenzar nuestro programa Saludablemente Mujer. Gracias a... Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias. Al día de hoy ya está con nosotros este coach, terapeuta, coach de pareja, José Paredes. Aquí le damos la más cordial de la bienvenida a tu casa radial. Por supuesto, siempre un agrado tenerte por acá, José. Y pareciera que alguien me está ocupando más internet de lo debido. Y aquí ya estamos listos y dispuestos para comenzar nuestro programa. Bienvenido, José, a Radio Puente Alto. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por aquí. Muy buenas tardes. Bienvenido. Adelante, José. ¿Cómo estás? Hola. Qué bueno escucharte. Hola a todas y todos los que nos están oyendo también. Qué lindo. Gracias por la invitación. Y nada, un gusto de saludarte nuevamente y compartir este espacio tan bonito. Gracias. Muchas gracias, José Paredes. Hoy día tenemos un tema muy importante, que es el tema de parejas. Tengo entendido que tú eres terapeuta y coach de pareja. ¿Por qué no lo explicas brevemente antes de pasar a la pauta? ¿Qué es esto de coach de pareja? Bueno, es un trabajo bien interesante, bien bonito, a veces rudo, ¿no? Que bueno, viene para aportar a las parejas, ¿no? A todo quien quiera solucionar esos conflictos, esos desafíos que sí o sí, Juan Carlos, van a aparecer en una relación, ¿no? Y cuando no estamos teniendo esa herramienta, no estamos teniendo, nuestra metodología no funciona, bueno, los terapeutas o el coach está para acompañar, para guiar y resolver efectivamente, ¿no? Y disfrutar, pues si eso es, disfrutar la relación. Ay, mi marido no me entiende nada, lo que el trabajo todo el día y el tipo está en otra dimensión. Ay, que mi mujer es tan pesada, la tóxica. Hemos visto en las redes sociales gente tratándose no muy buena, de muy buena manera. Y la pregunta número uno, y la más importante que tenemos que hacer hasta ahora aquí en la radio Puente Alto, la número uno es: ¿qué entendemos por comunicación, pero desde el punto de vista de la pareja, enfocado hacia la pareja? Expláyate, nomás. Explícale, educa a la comunidad. Ok, vamos, partimos al hueso, sí, maravilloso. Pues, sí, una pregunta clave, Juan Carlos. ¿Ah? Una pregunta clave. Se habla mucho de la comunicación, un montón, ¿no? Es como un clásico, ¿no? Tenemos problemas y aparece, no, bueno, le falta comunicación, mi pareja, ¿no? No nos comunicamos tan bien, pero ¿qué entendemos realmente? Porque no es cualquier comunicación, no es comunicación a secas. Tiene un apellido que es clave, que si lo entendemos intelectualmente, pero además desde el corazón, uy, las cosas empiezan a fluir mejor. Hablamos de comunicación afectiva, que involucra los afectos y las emociones, y por ende va a ser efectiva. ¿Y qué significa que sea efectiva? Que va a propiciar espacios de solución, ¿ok? De eso hablamos. Entonces, tenemos que aprender primero, antes de siquiera mejorar la comunicación con un otro, primero tengo que hacer el trabajo hacia adentro, aprender a mirarme, a potenciar lo que nosotros llamamos, Juan Carlos, autoconciencia emocional, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito emocionalmente? Después, desde ahí recién, voy a ir hacia el otro a comunicar desde ahí, ¿no? A conectar, puedo conectar más fácil con las necesidades emocionales de un otro. ¿Se va entendiendo más o menos, no? Sí, muy claro. Sí, muy claro. Y ahora te quiero dejar con la conductora, con la amiga. Hola, hola, José, tanto tiempo. Buenas tardes a todos los auditores, disculpen el retraso. Súper importante lo que estabas diciendo. Me gustó hacer esta relación de lo afectivo con lo efectivo, porque realmente... Este programa en particular nació por la inquietud de un auditor muy amoroso, él preocupado, porque decía: no logro entender a mi pareja, ¿cómo la puedo ayudar? Porque no logro enganchar con lo que dice. Entonces, entender esta relación, llegamos a una solución. Entonces, José, ¿cuáles son los elementos básicos en una buena comunicación de pareja? o sea, es la comunicación de los, entre seres humanos, primero que todo, porque estamos en una sociedad donde justamente nosotros trabajamos en un medio de comunicación y estamos invadidos por lo que creemos que es comunicación, esto de, ay, me puso un like, ah, me puso un fueguito, o tú mandas un WhatsApp y la persona me dice, oh, pues escribió con la letra más grande, a lo mejor está enojado. Entonces, ¿qué entendemos por comunicación? ¿Qué es comunicación y cuáles son los elementos básicos de una buena comunicación? Primero, un gusto saludarte, Denis, gracias por la invitación también. Qué bueno también verte por el streaming. Y hermoso poder conversar sobre estos temas. Gracias por eso. Y bueno, las bases, ya más o menos di ciertas luces. Hay una frase que yo ocupo mucho en sesión con parejas. Primero conexión y luego solución. No voy a buscar soluciones, no voy a buscar conectar, resolver algún problema, algún desafío, alguna crisis que esté teniendo con la pareja. No puedo lograr entendimiento si es que no me conecto emocionalmente primero. Y cómo conectamos, y esto es un elemento importante en la comunicación a propósito de tu pregunta, empatía. A ver, expláyate sobre ese tema, porque mucha gente no entiende el concepto de empatía, ¿eh? A ver. Bueno, empatía desde un punto de vista bien profundo, ¿no? Es entender al otro desde lo afectivo, ponerme, la definición clásica es ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Pero es sentir también al otro, ¿no? Es sentir al otro. O sea, mientras mi pareja me está, un ejemplo para que se entienda en lo práctico, que eso le gusta mucho a las personas, ¿no? A los pacientes lo entienden muy bien, o en los talleres. Un ejemplo, si es que mi pareja me está discutiendo porque dejo los calcetines tirados todos los días, ¿no? Que es un clásico. O dejaste la tapa arriba. O dejé la tapa arriba, ¿verdad? Yo voy a estar escuchando no solamente con mis oídos, voy a estar escuchando con todo mi ser, y no solamente voy a estar escuchando lo que el reclamo, sino que voy a estar atento a todas las emociones que mi pareja está expresando en el momento en que me habla. Un ejemplo. Entonces me está discutiendo, no mira los zapatos, qué sé yo, los calcetines, el baño, y yo voy a estar diciendo, ok, mi pareja se siente en este momento, ¿no? Está con rabia, está cansada, está frustrada. Voy a aprender a identificar lo que siente la otra persona. Y una vez que termina ella de hablar, lo típico que pasa es que aparece una conducta que es veneno, que es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis que decimos en terapia, ¿no? En una relación. La conducta defensiva. Entonces, cuando nos atacan o nos sentimos atacados, mejor dicho, la primera respuesta es, bueno, ya, lo recojo. Ay, qué tanto. O, ya, pero si tú también el otro día dejaste la tapa, no qué sé yo, ¿no? Le empezamos a defender. Aunque le ponéis color por una tapa y cuando yo vengo cansado. Claro, eso es veneno para la relación. Diferente es, ok, entiendo que esté enojada, tiene razón, he dejado toda la semana, todos estos meses, qué sé yo, desordenada la ropa, la tapa arriba, es cierto, y veo que esto te hace sentir frustrada, te veo enojada con eso. Y cansada, agotada emocionalmente, entiendo, ¿no? Este ejercicio, que puede, es tan fácil decirlo de mí, el lugar es un desafío y hay que trabajar para lograr esto, ¿no? Pero este ejercicio inmediatamente baja todas las defensas y la solución llega por sí sola, ¿ya? Okay. Luego, una vez que empatizo, ¿no? Recién puedo ir a la solución. Entonces, veo que te sientas agotada, cansada. ¿Te parece, desde la próxima semana voy a comprar un canasto nuevo y lo voy a dejar en mi lugar y qué sé yo, lo que sea, ¿no? Claro, porque no todas las personas tienen la capacidad, a lo mejor, de a ver, las mujeres en general, y lo hemos visto a lo largo de todo el ciclo, que siempre se ven sobrepasadas por la multiplicidad de roles que tienen que cumplir, ¿ya? Entonces, efectivamente, además está recogiendo el desorden de todo el mundo, yo creo que es una solución práctica. O sea, a lo mejor la persona que viene llegando, los niños, el marido, etcétera, no tiene esa capacidad de decir, oye, voy a dejar esto justo, pero a lo mejor recojamos todo y después cada uno va dejando en su, por último, en el lado de la ropa que se va a lavar, ¿no es cierto? Es una forma práctica, digamos, corta y sencilla, llegar a esos acuerdos. Te quería preguntar, porque me gustó lo que dijiste, si además existe otras formas de comunicaciones, porque siempre se habla de que existe algo que es la comunicación no verbal. Existe, y no es un mito, esto de que hay parejas que se entienden sin hablar, o al revés, cuando uno dice él una misma, a veces piensa, pero debería saber lo que me pasa. Entonces, ¿existen otras formas de comunicación? Es como, ¿qué te pasa? Nada. Y es como, es evidente que te pasa algo porque estás enojada. No, no me pasa nada. Es un clásico, ¿no? Otro clásico que aparece, sin duda. O al revés, los maridos también hacen eso. Se van, sí, cierran la puerta. Pero claro, claro. O sea, mira, yo te hablé delante de uno de los jinetes del apocalipsis, ¿no? De una relación de pareja, que es la conducta defensiva. Hay cuatro principales. Esto se ha estudiado desde el Instituto Gottman, que es un instituto estadounidense especializado en parejas. Hicieron un estudio con más de 3.000 parejas y ahí sacaron estas conclusiones, ¿no? Y bueno, estos cuatro jinetes, si es que están presentes en una relación, es posible que se van a separar, sí o sí. Y en el peor de los casos se normaliza la violencia y siguen... bueno, entonces está la conducta defensiva como primer jinete y desprecio. Entonces lo que me acabas de decir sería una conducta evasiva, que eso es un clásico. Entonces, no, no quiero hablar ahora, no, no me interesa, o en plena discusión la otra persona se va, etcétera, ¿no? Ahora, es válido esto de aquí... Necesito que todos me pongan mucha atención. Es válido no querer hablar. No me pueden obligar a eso. Muy bien. Es, inclusive es necesario. Hay personas que por diferentes heridas previas emocionales necesitan tiempo para regular su sistema nervioso, para armonizar sus emociones y después poder racionalizar el problema y buscar soluciones. Entonces, es en sí mismo no hablar. El tema es decir que no quiero hablar. Y decir que necesito un espacio, ¿no? Y que, por cierto, vamos a conversar después. Eso es el tema, ¿no? Ejemplo. Ya, estamos en la discusión, ¿verdad? Ver, no quiero que me hables ahora. No quiero que me hables ahora. No quiero que me hables ahora. Okay. Ya, pero es que necesito hablar, ¿verdad? Nos dice el otro. Es que si no hablamos ahora, qué sé yo, me enojo más y siento que no me das valor, entonces no te importo, ¿no? No te interesa, porque muchas veces se codifica así, ¿no? Y aquí viene... No es eso, tú no me estás entendiendo, no quiero hablar ahora. Claro, y ahí la invitación es, no es que no me interese, me importas, pero en este momento no puedo hablar. No es que no quiera, es que en realidad no puedo. No. Necesito un espacio para calmarme y digerir todo esto. ¿Se nota la diferencia? Sí, claro. Es muy sutil, pero es muy importante. Y ahí tenemos que hacer, la otra parte tiene que hacer un trabajo para lograr entender eso, ¿no? De que efectivamente la pareja necesita ese espacio. Ahora, la invitación es también asegurar de que se va a conversar el tema y de que no se va a quedar todo ahí, porque es otra cosa, ¿no? Ahí está eso yo creo que es fundamental, porque a veces como que se pasó y dice, no, ¿para qué lo vamos a tocar si total ya se le pasó el enojo? ¿Para qué lo vamos a hablar si total ya pasó? Y yo... A lo mejor estoy equivocada, yo no manejo tu área, pero me ha tocado ver como naturópata también los pacientes con uno se abre, pero que después te dicen, pero igual eso quedó como dando vuelta, ¿no es cierto? Y seguramente eso se va acumulando y va generando otro daño más permanente, ¿verdad? Justamente. Ese es, el daño de la conducta evasiva. O sea, yo, ok, te digo que no quiero hablar, pero nunca hablo después, ¿no? Termino no hablando nada. Entonces la invitación es, ok, date el espacio para parar, si no quieres seguir conversando está bien, pero conversalo después. O sea, y tú mismo sé productivo para tener esa conversación y buscar alguna solución, ¿no? Por supuesto, yo creo que puede ser algo negligente, podemos caer en un tipo de violencia, ¿no? No ignorar, ignorar. Juan Carlos, ¿hay algún tipo de pregunta de los auditores? Una pausa, ¿no? Ya, vamos a ir a una pausa pequeñita y volvemos. Perfecto. Muchas gracias por estar escuchando nuestro programa Saludablemente Mujer. Muchas gracias a todos los que están en sintonía a esta hora y están compartiendo con nosotros un programa financiado gracias a... Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias, Nani, que nos grabó esa voz. Gracias a quién, me pregunta la gente. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Qué le ha parecido el programa, señora? ¿Qué le ha parecido los temas de conversación? Nadie se entiende en la casa, la señora está amurrada, el hombre llega cansado. Aquí hicieron un diálogo muy entretenido, muy didáctico, de cómo la gente no se comprende, no se entiende. Están dando las bases teóricas de la comunicación en pareja, enfocada hacia la pareja, ¿ya? De eso se trata el día de hoy. Y eso es lo que estamos compartiendo con la comunidad. Hoy día la comunicación en pareja es la clave para mantener viva esa llama del amor. Hoy ya no es el mismo que yo conocí antes, ¿sí? Sí, porque cambiamos, pues, cambiamos habitualmente, cambiamos todos los días. Pero lo importante es tratar de entender al otro y colocarse, como decía nuestro coach de pareja, José Paredes. Empatía, lo que yo alcancé a escuchar y usted lo notó, ¿no? Señores, es importante que vaya notando, amigo. ¿Ah? El por qué estos temas son tan relevantes e importantes para todos. Voy a leer las preguntas que habían llegado, comentarios e inquietudes. Yo me estoy escuchando y eso me complica escucharme en el pasado. Ya. Luisa Fernanda. Juan Carlos, interesante el programa de la radio. Yo con mi marido nos separamos porque finalmente no lo entendíamos y se acabó el amor, se acabó todo el tema de intimidad, ya no sentíamos nada el uno por el otro. Y después de 20 años me daba cuenta que estaba viviendo con un extraño. Me gustaría rearmar mi vida, pero ¿cómo rearmar mi vida? Si ¿cuánto tiempo me va a tomar conocer a otra persona? Rodolfo Sáez, profesor. Hola Juanca, interesante el programa que están hablando los terapeutas en la radio. Pregúntale, ¿cómo uno puede armarse de un pool de habilidades, destrezas, para conocer a personas, dado que hoy día el amor tiende a ser más virtual que real? Es decir, hay muchas aplicaciones, tal Tinder, tal WhatsApp, y el papel antes aguantaba todo, y ahora lo digital aguanta todo. Y uno puede ver una persona con un filtro y dice, hace una imagen de esa persona, y termina enamorándose de un concepto que ve en internet. ¿Cómo conocer verdaderamente a la persona, al otro, y cómo llegar a sentir verdaderamente algo de verdad si no lo conoces personalmente? Y esas preguntas llegaron, chiquillos. Adelante, estudio 1 y 2. Ah, mira, la soltería. Justo está relacionado con lo que íbamos a hablar en este segundo pedacito del programa. Bueno, la persona que dice que quedó, me da la sensación, y supongo que tú en tu expertise percibiste que ella quedó como muy dañada, porque dice, ¿cuánto me demoraré en volver a conocer? Porque evidentemente, si hubo esta falta de comunicación y hubo este quiebre que le costó su matrimonio, probablemente se merma la confianza con la falta de comunicación, ¿verdad? O sea, cuesta volver a abrir en esto. Claro, claro. A ver, cuando pasa mucho tiempo, eso son años de matrimonio, ¿no? Y después viene este quiebre, generalmente el duelo, muchas personas lo viven durante la relación, ¿no? O sea, el término pasó después de 20 años, pero quizás cuántos años llevaban o llevaba ella, ¿no? Desconectada de la pareja, desconectada del vínculo, ¿no? Entonces, claro, el trabajo, aquí vieron otra frase interesante que me gusta mucho en estos temas, ¿no? El trabajo principalmente y quizás primeramente, digamos, es hacia adentro. Si estoy inseguro, si estoy con miedo a conocer gente, porque tengo heridas previas por una relación que no funcionó y que veníamos mal, que quizás aguanté tanto tiempo estando mal, qué sé yo, ¿no? Ese miedo, esa inseguridad, la tengo que trabajar primero conmigo antes de empezar, ¿no? a conocer a otras personas, ¿ya? Esa es la invitación. Generalmente, Denise y Juan Carlos, este tipo de heridas, además de tener una raíz, una causa en la relación pasada, también en la gran mayoría de los casos hay causas primarias que tienen que ver con las heridas de infancia o adolescencia de cada uno. Le llamamos nosotros en el enfoque que trabajamos, ¿no? Niñez herida, ¿no? En la niñez o adolescencia herida, que sería interesante también conocer antes de construir un vínculo saludable. Es que, Denise, tengo que tener sí o sí presente mi historia, ¿ya? Para para relacionarme con un otro. Eso es fundamental. Tengo que conocerme, tengo que tener claro mis patrones. Aquí viene lo último, con esto cierro mi punto. Hay una frase hermosa también que se la parafraseé de un psicólogo argentino. Dice: si quieres, si estás conociendo a alguien y te enamoras y lo quieres cuidar, procura no cuidarlo de otras personas, no protegerlo de otros, ¿no? Es adulto, es adulta, ella se puede cuidar solo, sola. Cuídala de tus sombras, de tus demonios internos, wow, de tus heridas. Cuídala de ti mismo, esfuérzate desde ahí. Y lo demás será solito. Esa es la invitación. Entonces, si quieres abrirte al amor, ámate a ti primero. Una frase cliché, lo sé. No se puede, hay que aprender a hacerlo, ¿no? Eso. Va por ahí, ¿no? Pues llegar con el, es como digo yo, llegar con el corazoncito limpio, ¿verdad? Para que no se contamine todo lo demás. Y bueno, y es lo que esperamos también del resto. En las relaciones de pareja solemos idealizar en la primera etapa, que es a lo que vamos ahora, como nos viene el flechazo, como que no vemos tampoco la sombra, lo vamos descubriendo en la relación. Así que eso le podemos responder a nuestra amiga Luisa, bonito nombre, hermoso nombre, y a don Rodolfo, que él habla obviamente de lo que estábamos hablando al principio, que estamos sobrecargados de comunicación, pero estamos más incomunicados que nunca, yo siento. Y porque también, evidentemente, hay un tema que tocaste y que me encantó, que tiene que ver con el amor propio, ¿no es cierto? Muchas veces no nos queremos mostrar tal cual como somos, y generalmente hay personas que usan estos filtros porque les da miedo, porque igual, por lo menos en las generaciones más adultas, los jóvenes tienen más resuelto el tema de la aceptación propia, si usan aro en la nariz, si están más gorditos, más delgados, se muestran tal como son, no tienen problema con eso. La generación más mayor, digamos, es la que tiene problemas con que digan, oye, no, tengo arruguitas, o entonces usan esto, o se muestran más tipo Barbie, no sé cómo explicarlo, hay unos filtros, y evidentemente la otra persona se decepciona. Creo, desde mi punto de vista, que a lo mejor tú lo puedes resolver, parte también porque la otra persona no es que no te acepte porque te ves mal, sino que porque mentiste o estoy muy equivocada. Bueno, Hay quienes enfoques psicológicos que plantean que vivimos en la cultura de la evasión, o filosóficos también, en la cultura de la evasión, ¿no? Entonces, estamos llenos de máscaras, tapando, escondiendo parte de lo que somos, muchas veces parte importante. Y cuando me pongo una máscara, cuando muestro algo que no soy, bueno, estoy evadiendo muchas veces mi esencia, emociones, es parte importante de mí. Entonces, claro, somos como actores, ¿no? Como en el teatro, ¿no? Estamos presentando un personaje al mundo, desde un punto de vista junguiano, si se quiere. Y sí, o sea, las redes sociales eso, solo máscaras, máscaras. Máscaras vemos, corazones no. Entonces, se hace complejo conectar en términos afectivos con alguien cuando hay tanta máscara de por medio. Por cierto que sí, es un desafío. Provoca mucho miedo, mucha inseguridad. Me ha tocado ver casos así, ¿no? Pacientes que buscan amor, pero que están con miedo porque, bueno, y si la otra persona no es como es, o si me falla nuevamente, etc. Ahora, volvemos a lo mismo, que es como la base de esto, ¿no? El camino es hacia adentro, ¿ya? Lo importante es, a ver, si es que construyo seguridad en mí, si es que construyo autovalidación, ¿no? Autoestima, ¿no? Y me enfrento en una situación en donde otra persona no es como era, era una mentira, una ilusión, lo que sea, va a doler, pero no me va a destruir, ¿no? Y voy a seguir adelante. O sea, no es malo que me pasen, valga la redundancia, cosas malas con uno otro. Lo importante es saber que si quiero conocer más genuinamente a alguien, el contacto físico y realmente real lo que va a propiciar eso, ¿no? Juntarnos constantemente, hablar, qué sé, y hablar, ya dijimos ya, no solamente superficialidades. Tenemos que hablar de nuestra historia. Y eso se va dando en la medida en que la etapa del enamoramiento vaya fluyendo, ¿no? Y tal vez sería adecuado, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, bueno, yo nunca he usado la aplicación en mi vida, no me agrada, yo soy bien a la antigua, me gustan las cosas face to face. Tal vez si ponen en su perfil, o no sé cómo se llama, decir, te acepto sin filtro, o me gustaría conocer gente que no use filtros y ser claro en esa postura, tal vez sería más transparente o no es lo adecuado. Claro, puede ser, pero de repente las condiciones no son tan, tan bien no como el principio de la conquista, ¿no? Pero mira, todo eso se va a prevenir en la medida en que haya contacto físico. Ahora, si es que la persona, a propósito de hay un programa, Catfish, si no me equivoco, que es, sí, si no me equivoco se llama así, que descubren a personas que están mintiendo, ¿no? Que llevan años conociendo a alguien, pololeando durante mucho tiempo online, y de repente descubren que estaba ocupando fotos falsas, trabajos falsos, incluso era de otro género, ¿no? No era... entonces, para prevenir eso, lo mejor es juntarse, ¿no? Porque es muy peligroso conocer a personas solamente por redes sociales. Está viendo un principio, bien. Pero si es que quiero que la cosa se ponga al menos seria, sí o sí es juntarse. Si es que amor a distancia, bueno, hay formas de comprobar eso. Videollamada, la más básica, ¿no? Eso. Perfecto. Ahí don Rodolfo tiene tarea, usted es profesor, así que yo amo a los profesores, eso todo el mundo lo sabe, lo he dicho mil veces, así que los profesores la llevan siempre y tienen recursos, tienen más recursos que el común de las personas. Vamos a entrar a la parte como entretenida, bueno, todas han sido entretenidas, siempre entretenido hablar contigo, pero justamente el llamado de ese señor que incógnito iba a que además lo que había mermado mucho era su relación íntima con su pareja, cosa que para él le duele y algo que es un tip que yo aprendí hace mucho tiempo, porque a veces yo hablo bueno, en términos generales las relaciones, pero principalmente, y tal vez tú lo puedas confirmar, a veces se cree que los hombres solamente se preocupan del sexo, y a veces siento y he percibido que como género masculino, a veces los hombres también se comunican a través de la intimidad sexual, no solamente porque sean... porque sea sexo solamente, creo que buscan una forma de intimidad. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es cuáles son deberían ser las etapas del amor en una relación y qué diferencias hay el erotismo y la sexualidad, o todo es lo mismo. Gracias, Denise. Sí, tocaste un punto bien importante que tiene que ver con el tema del contacto físico y el tema de género, como, ¿no? Ya vamos a hablar sobre el lenguaje del amor, pero respondiendo tus preguntas en orden, las etapas del amor, bueno, la primera es el enamoramiento, atracción y enamoramiento, ¿no? El enamoramiento sucede, aparece solo, no hay control, no hay decisión. Me gustaste. Claramente. De hecho, hay unos escáneres que te muestran cómo se te encienden y apagan otras zonas del cerebro cuando estás enamorado. Sí, es un festín de bioquímicos asociados al placer, ¿no? Oxitocina, que se llama full. La dopamina. ¿No? Claro, o sea, estamos, le llamamos la etapa de como embriagados, ¿no? De amor. Y literal, entre tanto químico que secretamos, somos verdaderos zombies. No es que perdamos, pero se desactiva un poquito la capacidad de racionalizar, ¿no? Eso es muy interesante. Nos dejamos llevar solamente por esto que estamos sintiendo, por estas emociones tan ricas, ¿no? Esa es la primera parte. Luego, a ver, esto tiene fecha de vencimiento. Todo esto maravilloso que aparece, sí, que aparece al principio, esta intensidad va a bajar, ¿ya? Y cuando empieza a bajar, le llamamos ahí enamoramiento sereno. Entonces ya no me mueves tanto el piso, ya no me prendes tanto como antes, ¿no? El disfrute no es tan fácil. Pero... así todo decido todavía quedarme contigo. Aquí pasa algo interesante. Reformulo. Empiezo a ver el lado B, porque en principio solo vemos el lado A. Maquillamos el lado B, somos muy buenos maquillando el lado B en la etapa del enamoramiento, ¿no? Luego ese maquillaje empieza a caerse, esas máscaras empiezan a caer. Uy, y hay muchas cosas que no me gustan del otro. Y aquí, Denise y Juan Carlos, se abre la oportunidad para que el amor emerja. ¿Cómo? Bueno, ahí está la gran diferencia del enamoramiento y amor. El amor es una decisión. El enamoramiento no lo decido, me pasa, ocurre. El amor es una decisión. Y esa es la otra etapa que viene cuando trascendemos el enamoramiento sereno. Muchas parejas terminan acá. Cuando empiezo a ver el lado B, no, next, paso, no es para mí esto. Y se termina la relación. Las que deciden es porque empieza ahí a construirse amor. Entendamos que el amor es algo que se construye diariamente, ¿no? O sea, es una decisión diaria que requiere trabajo, capacitación, psicoeducación, lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Okay. Un tema que a Juan Carlos le fascina, ¿no? Sí, sí, hemos conversado con Juan Carlos, hemos tenido conversaciones muy bonitas sobre esto. Vamos a hacer una pequeña pausita porque este es el tema que más nos compete en este minuto, pero necesitamos hacer esta pequeña pausa. Por supuesto. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía, en tu programa Saludablemente Mujer, presentado por... Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias a todos los que nos siguen y nos acompañan. Un programa interesante donde se han abordado diferentes temáticas en la relación de pareja. Partimos con la comunicación, la empatía, las nuevas tecnologías y cómo se aplican en las relaciones humanas, sobre todo porque son tan importantes estas relaciones amorosas. ¿Ah? También han llegado otras preguntas relacionadas con lo mismo y que queremos expresar a la brevedad. Les recordamos a la comunidad que estamos en un proyecto cuyo nombre es Saludablemente Mujer, página web www.saludablementemujer.cl, donde se han abordado diferentes temáticas relacionadas con la salud, estilo de vida saludable, prevención de enfermedades, el tema de la salud mental, alimentación saludable, de todo un poquito aquí en la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. En un ciclo de programas cuyo objetivo es darte a ti, querida amiga, un espacio para el debate, la conversación. A ver, ¿de qué están hablando en la radio? ¿Será importante para mí? ¿Será relevante? ¿Mirá a cambiar mi vida? Queremos que pienses, que interactúes, que medites y que sigas también los programas que están siendo próximamente colgados a través del formato de podcast, a través de un audio y también a través de video programa en espacios que son subidos obviamente a la página www.saludablementemujer.cl. Recuerda que este programa va en vivo los días martes entre las 11:55 hacia adelante, se repite los jueves y sábados a la misma hora y también tenemos martos microprogramas y cápsulas que estamos desarrollando y creando con el objetivo de que tú aprendas, compartas, difundas, reflexiones, pienses, medites y elabores tus propias conclusiones a partir de los contenidos entregados a la comunidad. Hablé como profesora, ¿no? Tú le haces una verificación de la vez. ¿Qué se trata? Bueno, vamos con algunas de las consultas que me han llegado. En realidad, consultas, comentarios, la idea es que participen. Cintia Gajardo les manda un saludo. Dice, qué interesante el programa que estamos teniendo en la radio. A este programa ha hablado de la relación de pareja entre un hombre y una mujer. Me gustaría que hablaran también de la relación entre una mujer y mujer, como es el caso entre mi pareja, que se llama Eliana. Llevamos 2 años, tuve casada con un hombre, tuve 2 hijos, y hoy estoy con Eliana y me siento muy feliz. Me gustaría que hablaran también de esto y cómo visualizan ustedes la relación de parejas con personas del mismo sexo. Esa es una. Claudia Arredondo, saludo Juanca, saludo a la Denise y el amigo que está hablando en la radio. Muy interesante el programa. Se acabó la magia, se acabó el deseo, se acabó el placer sexual, se acabó la relación de pareja. Una pareja realmente es por lo que lo define el sexo. Si no hay sexo, no hay pareja. Si somos solo amigos, conocidos. ¿Qué lo hace tan especial? Esa fue la pregunta 2. ¿Se puede volver a confiar en alguien con la cual fuiste tu pareja, la quisiste, la amaste mucho? Sin embargo, hay un engaño de por medio y ya la relación no es lo mismo, pero en tu corazón sigues queriéndola, llamándola. ¿Es aconsejable seguir con alguien que ya te engañó? Pregunta Evelyn Díaz. Adelante, estudio 2 y 3. Dame el micrófono, ahí sí. Ya. Sí, no, en todo caso el programa está pensado para todas las personas. No tenemos aquí ningún tipo de sesgo, por si acaso. Bueno, ¿qué pensamos? Creo que no es relevante o irrelevante. Lo importante para nosotros es que las personas sean felices y que amen desde su corazón y que se sientan plenos. Creo que en este caso estamos de acuerdo con José, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo pueden mantener vivo? Porque evidentemente hablamos en la primera etapa porque nos consultó un auditor de una pareja heterosexual, pero evidentemente en términos de las parejas del mismo sexo, en este caso 2 mujeres, es completamente la vía de comunicación. Pueden cambiar un poco porque hablamos en el mismo lenguaje, somos más de piel las mujeres, somos más cariñosas, somos más de contener, de esta palabra que los hombres no logran entender, dicen, ¿qué es contener? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Pero Te dejo la palabra, José. Ella quería saber que, aparte de qué pensamos, cómo se puede mantener esta relación, porque ella ya pasó por la otra etapa, ahora está en una etapa nueva. ¿Me puedes decir quién? Es que no estaba escuchando, recién se me activó el audio, entonces no sé cuál era la pregunta ni qué necesita, ¿no? Ya. La auditora no dejó su nombre en todo caso, pero nos comentaba que ella tuvo una relación antigua, heterosexual, y ahora está en una relación de pareja con una mujer y en la que quiere mantenerse porque se siente muy feliz. Y si estas etapas o estas tips de comunicación son exactamente los mismos o son distintos. Entonces yo le decía, estaba comentando que en realidad en las mujeres puede ser un poco distinto tal vez, que tú lo podrías aclarar, porque sí nosotras somos buenas para comunicarnos, sí tenemos una forma distinta, sí somos más de tocarnos, más de acariciarnos, más de contener y también de respetar los silencios. O tal vez hay algo diferente. ¿Qué podríamos recomendarle para que se mantenga en esta segunda etapa? Porque ella ya tuvo una relación heterosexual, ahora tiene una relación con una mujer y está muy feliz y quiere mantener esa relación. Ya, yeah. Ok. En términos tradicionales, efectivamente, al hombre le cuesta un poquito más hablar desde los afectos. Pero eso ha estado cambiando y hay excepciones donde hay mujeres que les cuesta un montón hablar, conectarse de lo que sienta, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy presente, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que cuando se desarmonizan emocionalmente, cuando se desregulan en términos de sistema nervioso, tienden a la hipodesregulación. ¿Qué significa esto? Tienden a conductas más bien depresivas, ¿no? O a deprimirse, no como depresión, como trastorno, pero a estar más bajo en emociones, ¿no? Aparece algo que nosotros llamamos disociación o desconexión, ¿no? Que es como un mecanismo de defensa en donde nos desconectamos del sentir y estamos desconectados de nosotros, desde la emoción, desde lo emocional, a nosotros mismos y con un otro, ¿no? Entonces, hay otras personas que desde la teoría del apego son más bien evitativos y eso trasciende el género. Ojo, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos casos que efectivamente hay relaciones, un mismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso son dos personas, mujeres, ¿no? Que se autodenominan mujeres, ¿sí? Y podemos encontrarnos con conducta de vacía, ¿no? El problema no es que estas conductas en sí mismos aparezcan, ojo, y aquí viene una parte muy importante también. Muchas veces son mecanismos de defensa en base a la historia de cada uno y como ya lo hablamos, eso no es algo malo en sí mismo. El tema es qué hago con esto que me pasa o qué hacemos con pareja con esto que nos está pasando. Esto es parte de a veces, ¿no? No somos seres perfectos. Entonces, démosle la bienvenida, démosle el espacio a que esto esté. Pero hablemoslo, ¿no? Conozcámonos y démosle, digamos, démosle el permiso, pero a conciencia. Entonces, ok, yo sé que mi pareja cuando discute, cuando pelea, se va a desconectar y no va a querer hablar. Le voy a dar su espacio porque lo necesita, no lo voy a exigir. ¿Me explico? Más o menos va por ahí. Y para sostener el amor, respondiendo a la pregunta más directamente, para pasar del enamoramiento al amor y que esta relación no termine, dos cosas. Uno, si es que no has ido a terapia o si es que no has hecho algún trabajo, no necesariamente tiene que ser en terapia, un trabajo personal para conocerte, para a gestionar tus emociones, hazlo, parte por ahí. Y ojalá que tu pareja también lo haga, idealmente, ¿no? Y cuando tengan problemas que por ustedes mismos no estén logrando solucionar, con sus propios métodos, busquen ayuda. ¿Ya? Uh-huh. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para aprender a buscar ayuda, ¿ok? Cuando no podemos sostener ciertos conflictos, ¿no? Y los conflictos llegan, van a llegar, y eso no es algo malo. Si te estás full enamorada y lo estás pasando bien, y empiezan a llegar las discusiones, denle la bienvenida. Eso no es algo malo, el tema es, insisto, ¿qué hacen con esto? O lo evaden, se defienden, o aprenden a gestionarlo de manera efectiva, ¿no? Aprenden a empatizar. Más o menos por ahí va, Dini. No me quiero alargar mucho, pero creo que espero haber respondido a esta pregunta. Sí, bueno, tenemos varias preguntas. Acá nos preguntaron, ¿qué pasa cuando ya está viva la llama? Cuando ya se acaba la sexualidad, no hay sexo, no hay pasión. Si no hay sexo, no hay relación, se acaba definitivamente, se acaba el amor, se puede vivir, porque a veces hay personas que te dicen, pero es como vivir como mi hermano, o sea, en el fondo es como, ¿es así? ¿O se puede reavivar? Que estaba muy relacionado justamente con la que habíamos conversado y con lo que te quería preguntar. ¿Es tan fundamental la sexualidad o solamente o se puede reavivar de alguna manera, derechamente? Depende. Hay parejas que llegan a acuerdos en donde parejas que muchas veces llevan mucho tiempo y en que directa o indirectamente construyen un compromiso en donde la pasión no está presente, así de simple, y no es problemático para ellos. Es válido, o sea, no, si es que tú quieres, ok, ¿no? Mientras, insisto, no haya problema para ninguna de las dos partes un camino. Ahora, para otro grupo de personas, por cierto que la pasión es muy importante, ¿no? De hecho, a propósito de lo que hablabas delante, tú, Denise, de que hay muchas personas que, por ejemplo, en términos tradicionales, como a los hombres, ¿no? Les pasa mucho esto, pero hay mujeres también, por cierto. Necesitan el contacto físico para sentirse queridos, amados. Por eso es que muchas veces el hombre busca tanto la sexualidad como cuando está nervioso, o lo que sea, o busca el contacto físico y cuando no lo tiene se sienten no queridos. ¿Ya? Es porque el lenguaje del amor que muchas personas tienen es el contacto físico, ¿no? Muy importante. Entonces, por cierto que hay que, si se está apagando la llama, lo que revive, y aquí viene la otra parte importante, lo que va a revivir la llama, volvemos al principio de Denise y Juan Carlos, lo que va a revivir es la conexión emocional, nuevamente. Mientras más seguro me sienta con mi pareja en términos afectivos, la sexualidad fluye y brota como una maravillosamente, ¿no? Mientras más inseguro y en desconfianza me siento en mi relación, más barreras voy a poner y la sexualidad no se va a disfrutar. El orgasmo aparece cuando suelto el control. Cuando me dejo estar, el orgasmo es vivir en presencia en términos orientales. Cuando hay inseguridad, va a haber control. Y si hay control, la sexualidad no va a fluir. Esto es fundamental. Quería hacer un hincapié en que está relacionado, aunque no tiene que ver y no tiene que ver con la pregunta, pero muchas veces, y esto es válido principalmente para el sexo femenino, o con esto que dicen, ay, pero es que hoy día no ando muy bonita, o justo tiene ganas y no me depilé, o no sé qué, un montón de preceptos, pero yo tengo la sensación de que le importa más a uno que a ustedes, o estoy muy equivocada. Sí, bueno, depende, hay hombres que o mujeres que, claro, se fijan más en el aspecto físico, pero cuando hay intimidad profunda y cuando la relación ya está bien consolidada, eso, ¿verdad? Sí, da lo mismo, ¿no? Sí, no es tema. Estoy de acuerdo, ¿no? Contigo. Claro, y la importancia que se le da al romance, porque los tiempos son los yo creo que aquí es lo que se carece es como coordinar los tiempos. Uno dice, ay, son tan apurones, y uno como que en realidad requiere, siempre se dice que las mujeres somos como hornos, ¿no es cierto? Que nos prendemos como más lentito, nos prendemos como no tan rápido, los hombres son como no sé, como un petardo, como muy rápido. Las mujeres somos más lentitas, ¿no? Yo creo, es como estamos a una hora bien, que podemos hablar en esta radio que somos libres, me encanta. Es como cuando dicen, pucha, pero invítate una discolita por lo menos. O sea, como cuando te dicen, es como, claro, o sea, no ir tan rápido desde el punto de vista, creo que es súper importante, porque, bueno, no la comunicación independiente, yo creo que es mi percepción, no soy experta, por eso estamos preguntando, mi percepción es que independiente de que sea una cosa esporádica a que tú formes una relación larga, creo que es importante tener un momento bonito o agradable donde haya un tiempo de preparación. Sí. Estoy hablando pura tontera, ¿eh? No. Tú hablabas de Nato y la comunicación no verbal, ¿no? Y eso en sexualidad es fundamental, ¿no? Y la comunicación sexual, o sea, verbal, también directa, en sexualidad también es fundamental. Hablar sexo es fundamental. Y esto lo digo, puede parecer obvio, pero hay muchas parejas, sobre todo las que están en crisis, que el sexo se vuelve tabú. Hablar de sexo se vuelve tabú. Y eso construye una desconexión muy grande, imagínate, ¿no? Hay que hablar de sexo. Entonces, bueno, entrando a la pasión en sí mismo y a lo que es sexo, porque una cosa es sexualidad y otra cosa es sexo, ¿no? Ahora estamos hablando un poco más de sexo, ¿no? Del acto en sí. Por cierto que en términos tradicionales, las mujeres necesitan, eso está, tampoco se está cambiando, ¿ya? Ahora, independientemente del género, hay personas, más allá de mujer, hay personas que necesitan más espacio-tiempo, ¿ya? Pero sí, en términos tradicionales, observado, y hay hartos estudios que lo muestran, que la mujer necesita más tiempo. Hay un libro muy bueno, muy entretenido además, se lo recomiendo, Porno para Mujeres, es de una psicóloga. ¡Ah! Sí. Vamos a notar, ¿eh? Vamos a tratar de conseguirlo. Es muy chistoso, no me acuerdo la autora, lo voy a buscar a ver si nos ayuda Juan Carlos, ¿no? Es muy chistoso porque y maravilloso porque, digamos, hay imágenes en el libro en que aparece un hombre, qué sé yo, todo guapo, pero está, por ejemplo, diciendo, en la casa, por ejemplo, y diciendo esta frase, ¿no? Mi amor, te noto cansada, viene del trabajo, te tocó un trabajo pesado, necesitas que te voy a preparar una comida, ¿no? Por ejemplo. ¿No? ¿O qué necesitas de mí? Te tengo un juguito de naranja. ¿Quieres? Por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Algo burdo. Pero no sé si te entiende el mensaje hacia dónde quiere llegar, ¿no? Es el acto de servicio, ¿no? El acto de conexión emocional, lo que va a propiciar en muchas mujeres la pasión, ¿no? Entonces, claro, el libro habla de muestra imágenes de este tipo de situaciones, ¿no? En donde se encuentra la pareja conectando, empatizando con la persona, ¿no? Y como algo que prende mucho, como, oh, qué sexy, ¿no? Te ayudo con los niños, anda a acostarte un rato, yo me quedo con los niños jugando, oh, que me prende esto, ¿no? Bueno, a veces uno cree que los actos de amor son que te lleven flores o que te inviten a cenar, cosa que también a uno le gusta, se ha perdido un poco el romanticismo. Pero pequeños actos de amor a veces es que, no sé, que te abriguen cuando tienes frío. O que te sirvan un plato de comida caliente cuando ya estás cansada. Eso también es un acto de amor, que a veces lo dejamos pasar. Nos queda poquito tiempo y no quiero dejar pasar la pregunta de la otra auditora, que fue súper importante para ella, que ella dice si se puede perdonar una infidelidad. Y se puede vivir con eso cuando uno está muy enamorado, porque ella todavía siente amor por su pareja, sin embargo está herida. Ahí es donde yo creo que es necesaria la terapia, ¿verdad? Sí, es un tema tabú también, ¿no? La infidelidad se habla muy poco, muy castigada, hay mucho juicio social. De hecho, una vez subí un video a las redes sociales, un reel, y me llegó mucho hate. Porque claro, un tema que duele, pero que es importante hablar, porque pasa mucho, ¿no? Entonces es parte de nosotros, es parte de nuestra sociedad, pero no se está hablando. Ahora, es válido, hay mucho juicio para las personas que deciden continuar con su relación e intentarlo de nuevo, mucho juicio social. Pero si te sigue doliendo, sí, trabájalo en terapia, porque, a ver, la invitación es que, reformulo, no es que esto deje de doler, probablemente siempre te va a doler, ¿ya? hay una probabilidad muy alta de que eso ocurra. El tema es, no es que no duela, es que este dolor me permita, no, lo pueda gestionar lo suficientemente bien para que yo pueda disfrutar mi relación de pareja. Ese es el objetivo de todas las relaciones, tenemos que entender eso. Uno entra a una relación para construir bienestar, para sentirse bien, compartir, disfrute, ¿no? Pero si eso no está ocurriendo, porque hay una herida abierta, ¿está? Lo importante es cicatrizar esa herida. Probablemente esa cicatriz de vez en cuando siga doliendo. Mientras eso no afecte a mi relación, está todo ok. Si sigue afectando, ya, trabájalo, por favor. No te mereces sufrir. Debería ser de parte de ambos, me imagino, porque demostrar el arrepentimiento verdadero también de la otra parte, que por cierto, que se cayó, porque obviamente generalmente las mujeres somos las que vamos al médico, las que vamos a terapia, pero la pareja es como que, para qué, estas cosas no sirven para nada, que bla, bla, bla. Entonces creo que es importante que cuando tú ves que la otra parte demuestra un arrepentimiento y hace un acto de sincero, de decirte lo siento de verdad, y te da una seguridad, me imagino yo, que eso te da mucha más seguridad, porque claramente tú quieres trabajarlo, pero si la otra parte no pone, no valga la redundancia, no pone de su parte, tal vez ahí también sigue esta herida mucho más abierta. Por cierto, se abre. Independiente del género también, con infidelidad a todo nivel. Aquí estamos hablando de personas, no de género. ¿Ya? Sí, de personas, por eso. Todo lo que hemos hablado, salvo las excepciones que hemos dicho de hombres y mujeres, en términos tradicionales, lo explico por eso, hablamos de personas. Y por cierto, se abren posibilidades, Denise y Juan Carlos, se abren posibilidades para que una infidelidad, la herida de la infidelidad se vaya gestionando cuando el que fue infiel es proactivo en el trabajo de instalación de esa herida, ¿no? Es proactivo, uh-huh. O sea, se mueve, acciona para reparar su error. La reparación del que fue infiel aquí es clave, ¿no? Porque eso va a potenciar la recuperación de la confianza y de la seguridad en la víctima, ¿no? En este caso de su pareja, ¿no? Que la que fue infiel. Eso va a ayudar. Bueno, puede potenciar posibilidades. Se abren más en terapia, por cierto, y con este tipo de acciones, ¿no? Sí, a veces la gente cree que ir a terapia es para recomponer y a veces no es así. A veces justamente es para, en el fondo es para que te haga bien a ti, lo que te hace mejor para ti, y no necesariamente es recomponer una relación. Yo creo que eso es importante dejarlo claro. Sí, en muchos casos aparece que yo trato de hablar esto con mucho cuidado, porque muchas personas evitan ir a terapia de pareja por miedo a terminar, pero eso ocurre, sí, hay términos, pero no es tan común. Generalmente se suelen reparar las cosas. Y si es que hay términos, lo bonito es que la relación suele terminar de buena manera. No suelen terminar con dañándose, como suele ser lo común, sino que suele haber alto respeto. Lo que promueven la terapia que yo facilito, Denise, nuestra filosofía es que una pareja sea, en una pareja haya respeto y dignidad, lo base, ¿no? Respeto, seguridad y dignidad. Eso es lo que va a propiciar el bienestar y que incluso encontremos respeto, dignidad y seguridad en los momentos de crisis. Ese es el gran desafío, ¿no? Aprender a construir seguridad y sostener la seguridad en los momentos de crisis, ¿no? Y se puede hacer, se puede hacer. Nos queda casi nada, José, de programa. Chiste que, como siempre, se nos hace corto con todos los invitados, sobre todo contigo, que es tan entretenido el tema y tan valioso, encuentro yo. Yo soy de las que apuesta por la familia y por las parejas siempre, siempre. Te quería preguntar, súper cortito, porque nos queda nada de programa, ¿cuáles son las señales a las que tenemos que estar más alerta para decir ya, sabes que es momento de ir a terapia? Y si tienes algún consejo o alguna sorpresa para nuestros auditores, cuéntanos. Ya, perfecto. También, qué linda pregunta. Gracias, Denise. anote, lo dije en antes súper en la rápida, pero ahora anote, ¿ya? Hay cuatro conductas principales que si están muy presentes en tu relación, vayan inmediatamente a terapia, ojalá, ya, por favor, lo antes posible. Conducta defensiva, cuando empezamos a defendernos por todos, no estamos con el mejor escudo, la mejor espada y preparado para la batalla, cuando la relación se vuelve competitiva, ¿no? Conductas defensivas. Conductas evasivas, cuando uno de los dos o ambos no están queriendo hablar de los temas y no los hablas nunca, ¿no? O sea, lo evaden con todo, evaden conectarse emocionalmente, evaden compartir tiempo juntos, se están evadiendo a full, ¿no? Si eso está ocurriendo, vaya, ¿no? Conductas críticas, ¿ya? Críticas destructivas, ¿vale? Uh-huh. Cualquier crítica destructiva, ok, ojo con eso. Y desprecio, conductas de desprecio, desvalorización, descalificación, insultos, ¿ya? Esas son las banderas rojas. Si es que estas cuatro conductas están muy presentes, piden ayuda. Porque si ya no pudieron resolver esto solos, no van a poder. Los conflictos de pareja que conllevan conductas de maltrato o de negligencia no se arreglan con amor, no se arreglan solitas. Tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que trabajar. Y se puede, hay gente preparada que está dispuesta a ayudarles. ¿Ya? Eso. Y el regalo, ¿no? Quería saber, algún cariñito, pues si aquí nuestros auditores son bien regalones. ¿Sí tengo un cariñito? Los voy a invitar. Esto va a ser un dar y un recibir, ¿ya? A todos los que me sigan en mi Instagram, José Paredes Q, van a entrar y en el link de la biografía dan clic y van a, todos los que están oyendo aquí, van a tener una entrada gratuita a un grupo de WhatsApp, a mi comunidad de WhatsApp, ya, terapéutica, en donde compartimos todos los meses talleres y clases gratuitas para parejas o personas singles que estén necesitando ayuda y no puedan costear una terapia, ¿ok? Maravilloso. Se viene la otra semana la próxima clase sobre dependencia emocional. Entren ya a mi red social, inscríbanse por el link que está ahí. De todas maneras, ahí yo doy el paso a paso, lo van a entender al tiro y ese va a ser mi regalo, ¿ya? Muchas gracias, perfecto. Bueno, gracias José por tu disponibilidad, muchas gracias, como siempre un placer hablar contigo, vamos a hacer de repente un podcast por ahí, gracias a todos los auditores, gracias por sus preguntas, sigan ahí mandando todo, acuérdense que tenemos concurso, gracias a la generosidad de Nat Pharma, tenemos el regalo de José, el regalo de Paulina Flores también que se comprometió con nosotros, gracias Juan Carlos como siempre, por esta casita preciosa que tenemos acá en Radio Puente Alto, y los dejo invitados para el próximo programa que vamos a tener una matrona y vamos a hablar de salud sexual femenina y enfermedad de transmisión sexual. Un beso, un abrazo, salud para todos, nos vemos el próximo martes. ¡Chao, chao! Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y participaron de este lindo programa, Saludablemente.